11 de la mañana, 13 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Ya estoy en contacto con Ricardo Baralde, subsecretario de Asuntos Agrarios de la provincia de La Pampa. Buen día, Ricardo. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo le va? Gracias a usted por llamar. Bien, Ricardo, en realidad un año complicado por muchas cosas, pero ahora también con lluvias, con campos inundados, con gente que está enojada, con pérdidas. Pero ¿cuál es la evaluación que se hace desde el área de la situación del sector agropecuario, por un lado en el norte de La Pampa y en el resto? Sí, bueno, como vos lo decís, estamos en una situación de cierre de fin de año con una época bastante lluviosa en lo que es en el norte de la provincia, donde, bueno, nosotros la semana pasada hemos recorrido, hemos sobrevolado la zona, donde sí se evidencia mucha cantidad de agua en superficie, caminos en algunas partes anegados, y bueno, nosotros hemos llamado el viernes, este último viernes, a la reunión de emergencia, donde básicamente vinieron todas las entidades rurales, más toda la gente que conforma la mesa, y llegamos a, luego de presentar unos informes de INTA y de la Dirección de Agricultura, de los relevamientos, nos pusimos de acuerdo con toda la mesa y en especial con la gente de Federación Agraria, de los pequeños productores, para el día 5 de enero volvernos a juntar para ver si finalmente decretamos o no la emergencia. Siempre y en este periodo estamos relevando, ya sea por vía terrestre y vía aérea, más las imágenes satelitales que brinda el INTA y el Servicio Meteorológico, la dimensión, digamos, de la zona. Así que vamos a ir monitoreando hasta el 5 de enero volver a tener la nueva reunión de emergencia. Bien, los representantes del sector conformes con esta medida. Sí, básicamente fue por un pedido de ellos, donde volvimos, no podíamos tomar la decisión tan rápido en tomar estas medidas, entonces por decisión de ellos nos pusimos todos de acuerdo en monitorear estas dos semanas, porque bueno, no hay pronósticos, los pronósticos están bastante, muchas veces no marcan las tormentas y se forman de un rato para el otro y caen en gran cantidad de milímetros. Entonces esa fue la mejor decisión, por decisión de la mesa, de volvernos a juntar el 5 con ya nuevamente todos los informes para ver básicamente si hay que decretarla o no. Porque también ellos explican que en un periodo con las temperaturas que tenemos, que deje llover entre 5 o 6 días, ya la situación cambia. Sí, sí, sí. Es una evaluación bastante compleja de todas las instituciones que formamos parte de esto. Sin lugar a dudas, pero además que cuando hablamos de la declaración de una emergencia de esta naturaleza, digamos, no son palabras y nada más. Esto implica la adquisición de políticas para ayudar y para solventar el sector. Exactamente. Una vez que se declara acá en la provincia, eso tiene que ser homologado a nivel nacional. Y de ahí se empiezan, bueno, los distintos trabajos que siempre se vinieron realizando, ¿no? O sea, y después también hay que empezar, según los informes del INTA, hay que empezar a prever distintos trabajos que tenemos que empezar a realizar en el suelo, porque, o sea, entendemos que llueve 900 milímetros y la zona se anega fuertemente. Entonces, bueno, ya también hay que empezar a hablar ya en un después, ¿no? Cuando esto pase, distintas formas de empezar a ver qué se puede hacer, ya sea en la zona, ya sea en el cambio de cultivo, ya sea en la incorporación nuevamente de animales, o sea, ir viendo, sentarnos todas las partes cuando no tengamos el problema para darle una solución a futuro. Sí, porque definitivamente, digamos, uno dice, bueno, terminó de llover, va a secar. No, no es tan fácil en el campo. Como tampoco es fácil después de un incendio, dicho sea de paso, en esta oportunidad con altas temperaturas, que los varios años hemos tenido la desgracia de perder varias hectáreas, ¿no? Sí, yo no lo quiero ni nombrar, porque si uno dice, por favor, lo atrae, pero es como vos lo decís. La verdad que el trabajo agropecuario no es fácil, y uno está a expensas del clima en lo que hace a ganancia y en lo que hace a pérdida, sin lugar tal a cual. Dudas. Lo que me gusta y quiero poner de relieve es el trabajo articulado y el diálogo entre el Estado y los sectores que representan a los agropecuarios. Fundamentalmente en un año como este, donde hubo tantas idas y venidas, donde hubo resoluciones, donde hubo cortes de exportación y era realmente complicada la situación, los ataques a Silo Bolsa, de todo. Ha sido un año con pandemia, igual que la anterior, pero complicado desde para el sector, ¿no? Sí, exactamente, pero es como vos lo decís, nosotros acá desde el Ministerio de la Producción se trabaja articuladamente con todas las instituciones y los productores, porque entendemos que esa es la forma de tomar las mejores decisiones, ¿no? Baraldi, bueno, se está terminando el año. Le pido un balance de qué se hizo, qué quedó por hacer y cuál es el objetivo para el año 2022. Bueno, como llevó en un cierre de año, el balance en todas las actividades que dependen de básicamente de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, dependiente del Ministerio de la Producción, las hemos podido cumplir casi en su totalidad, siempre con los nuevos objetivos para el año venidero, siempre y cuando las condiciones del clima nos acompañen en toda la provincia, sabemos que las cosas nos vienen bien. Si al productor le va bien, a nosotros desde el Ministerio de la Producción también. Muy bien, Baraldi, muchísimas gracias, que tenga muy buenos días y bueno, seguramente para el 5 o 6 de enero con los Reyes lo voy a estar molestando nuevamente. Muchas gracias, felicidades. Está bien, no hay problema, gracias a usted por el espacio.